Este informe fue grabado en una mesa colectiva donde participaron Eduardo Lucita, ese integrante del EDI, que son economistas de izquierda, el delegado del subte Ariel Mastandrea, un colectivero, Germán Amor, que fue despedido de la línea 135 de DOTA y que está en pleno litigio para ser reincorporado, el delegado Edgardo Reynoso del ferrocarril Sarmiento, y ellos más o menos nos dieron un pantallazo sobre el estado del transporte. Y decimos que es crucial porque afecta justamente a la vida cotidiana del laburante. El que usa el transporte es el laburante. Sí, es el maltrato al que nos tenemos que acostumbrar. Colectivos que no llegan y cuando llegan uno tiene que viajar colgado. Ahora no se viaja colgado porque te obligan a cerrar las puertas, pero va apretado. Sí. O a veces se habla con el chofer y se le pide permiso para entrar por la puerta de atrás porque por delante ya no se puede entrar. Son condiciones lamentables. Así es, nefastas. Y esto tiene que ver con... Cuando decimos transporte público, es que justamente el transporte es un servicio. ¿Qué entendemos por servicio? ¿Y por qué tiene que ser público? Por la concepción misma de lo que es un servicio. Un servicio no es un emprendimiento empresario que debe dar ganancia por sí mismo. Es un medio para que otros produzcan y demás. O sea, el servicio de transporte lo que hace es permitir que los trabajadores vayan a las empresas a producir. Y la ganancia que va a tener el país es a partir de la producción que va a tener, se genera en las empresas. Por eso, ningún empresario va a poner plata si no va a ganar. Y el transporte público en sí mismo, si no tiene que dar ganancia, sino permitir que la rueda de la industria funcione, entonces tiene que estar en manos estatales. Eso es, no es, acá no se trata de si es eficiente o no es eficiente. E incluso en una época en el mundo el transporte era totalmente estatal. Después vinieron los curros y las cosas, y en algunos lugares sigue siendo estatal, porque las aerolíneas ninguna es rentable, superavitaria, como bien dice. Exacto. ¿Y dónde viene el superávit en el transporte aéreo? Igual que en el transporte ferroviario. Con las cargas. Con las cargas. Y las dos, tanto el transporte aéreo como el transporte ferroviario, está absolutamente privatizado la de las cargas. No tiene entrada de ninguna forma para compensar el subsidio que necesita el transporte de pasajeros. Es decir, la parte rentable... La tienen, la parte del león que le dicen, la tienen justamente... Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? Sí, no sé, para mí que se equivocaron. Es un error de interpretación. Sí, qué bárbaro, bueno. Escuchá Sembradores de Viento. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Viento. Bueno, vamos a continuar con los audios de transporte. En esta parte se habla fundamentalmente del rol de los trabajadores. Para hablar de servicio público y de calidad, nosotros lo que creemos es que hay que comenzar por las condiciones de trabajo. Y no avanzar, sino más bien a defender lo que se tenía, lo que está en el convenio, que data del 73, defendiendo ese convenio que es bastante lavado en sí, pero en ese sentido los compañeros tenemos que estar una lucha dentro de los lugares de trabajo para mantener esas pequeñas conquistas que son los minutos de descanso, que se pague el atraso y que las unidades estén en condiciones. La vuelta en la 135 era de 3 horas, hoy en día nos llega a 2 horas 40. Es decir, también recortaron el diagrama, lo achicaron en un trayecto de un 40%. Esto sumado a que hay más semáforos, más vehículos, como decía Eduardo, más pasajeros. Estos tipos, no, en vez de alargar el diagrama, lo achican para pagar menos horas, menos minutos, ¿no?, de jornada laboral. Todo esto hace que el trabajo sea terriblemente estresante, con un cronograma comercial casi al límite de lo asesino, porque te obliga a no respetar las leyes de tránsito. Y esto también repercute a nivel de psiquiatrías, uno de los sectores donde más cartera psiquiátrica hay. Y otra de las cosas también que veíamos es que estos grupos tienen una política totalmente represiva hacia adentro. Digamos, acá aquel trabajador que quiera avanzar o recuperar estas condiciones, que quiera mejorarlas, se lo despide. Primero se lo castiga achicándole el salario, suspendiéndolo. Después se lo despide. Y si te resistís mucho, te vienen con la muchachada a patotear. Por eso creemos que la conflictividad en el sector va a seguir en aumento. Antes, en estas empresas, donde una empresa manejaba una o dos líneas, era como que estábamos todos en el mismo barco, somos de la misma familia y tiremos para adelante. Hoy ya los trabajadores no se comen más esa. Digamos, nosotros cuando decidimos salir a la construcción de este sindicato, concebimos un sindicalismo diferente. Y que parte de ese sindicalismo diferente es justamente replantearse un montón de cuestiones en relación a lo que tiene que ver no solamente netamente con lo reivindicativo, sino en relación a cómo aportar a esta discusión. Es una política sindical sostenida, con perspectivas para adelante, no sea utilizado este tema solo como una retórica en un momento particular, sino que sea una política sostenida de parte de los que nos consideramos actores de un sindicalismo diferente. La burocracia sindical, que muchas veces es cómplice del desmantelamiento y de todos los aspectos que hicieron que tengamos el transporte público en las condiciones en las que lo tenemos. El hundimiento del transporte público tiene que ver con una política dependiente que se planteó en la dictadura y se sigue manteniendo gobierno tras gobierno. Y que los trabajadores somos los únicos que podemos dar respuesta en este sentido. Cuando decimos que el transporte tiene que estar en manos de los trabajadores, no lo planteamos como una entelequia o como una cuestión de deseo. Es la urgencia que tenemos si no queremos que justamente el transporte siga en manos de los saqueadores, que nos entregarán después, cuando termine el saqueo, las ruinas. No hubo un sector empresario nacional ni nadie que se le parezca que levantara una sola vez y se enfrentara a esta política. Solo los trabajadores lo hemos hecho. Por eso somos los trabajadores los únicos que podemos discutir una política de transporte integrada, donde integramos todos los modos de transporte en un modo racional, y los únicos que también podremos controlar ese sistema. No hay empresario, no hay funcionario, no hay burócrata que pueda controlar esto eficientemente. Solo somos los trabajadores los que vamos a poder controlarlo. Es clave la pelea contra la burocracia, porque esto no se pudo haber concretado si no era de la mano de la burocracia. La burocracia ha sido uno de los sostenes importantísimos, clave para que pudiera haber la entrega que hubo del patrimonio con relación al transporte. Como también está en manos de la burocracia los ataques que le han hecho el compañero Amor, que le han hecho el compañero Marcolín, porque están en el marco de la pelea contra la burocracia para recuperar el gremio, no solo, como decía el compañero del subte, para plantearnos la defensa del convenio, sino para empezar a discutir, como lo estamos haciendo hoy, un proyecto de transporte integrado y al servicio del pueblo. Bueno, escuchábamos esta segunda parte, reitero quienes participaban: Eduardo Lucita, Ariel Mastandrea, Germán Amor, Edgardo Reynoso, quienes más o menos nos dieron un pantallazo bastante importante sobre cuál es la situación del transporte.